Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina y el mundo. El proyecto de nueva constitución en Bolivia se terminó de redactar en diciembre del 2007. La crisis política promovida por la oposición y grupos empresariales dilataron por más de un año el referendo aprobatorio y dirimidor que se celebrará al fin este domingo 25 de enero. Así arrancamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Ya hay 40.000 socios. Pero yo trato de... Belém do Pará 2009. Brasil. Foro Social Mundial, porque otro mundo es posible. Del 27 de enero al 1 de febrero. Reportes, informes, entrevistas y debates en directo desde Brasil para América Latina y el Caribe. Escuche Aler Satelital y Aler Contacto Sur, con programas en español y portugués a través del sistema satelital de Aler y de la página web www.aler.org. Aler en el Foro Social Mundial Belém do Pará Brasil. Porque otro mundo es posible. Y este domingo 25 de enero será la primera vez que el pueblo boliviano decida sobre un texto constitucional en su país. Pero escuchemos más detalles en la voz de Augusto Peña de la Red Educación Radiofónica de Bolivia, Herbol. Augusto, buenos días y danos detalles de cómo está el clima social y político allá en Bolivia. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos de América Latina. Efectivamente, desde las 0 horas de este día viernes, rige en todo el país el auto de buen gobierno que restringe las libertades ciudadanas, entre ellas, por ejemplo, las reuniones y también el consumo de bebidas alcohólicas, el expendio y también el funcionamiento de locales públicos. Esto con la finalidad de preparar a la ciudadanía que participará el próximo domingo en el referéndum sobre la nueva Carta Magna y también el referéndum dirimidor sobre la cantidad de tierra que puede disponer un ciudadano para explotarla a nivel agropecuario. El presidente de la República, Evo Morales, en el marco del cierre de la campaña por el sí al proyecto constitucional en la ciudad de La Paz, anticipó la ratificación de la nueva Carta Magna este domingo. Esta paz histórica, celebrando anticipadamente de la nueva constitución política de esta Bolivia. Al momento de escuchar la participación de los conjuntos musicales autóctonos, quiero decirles a Pumas, familia boliviana, que nos cree en el Estado plurinacional. Los promotores del no al referéndum y del no a la respuesta que deben brindarse el próximo domingo han centralizado su cierre de campaña en la ciudad de Santa Cruz, población distante a 1.000 kilómetros al este de La Paz, a los pies del Cristo Redentor en plena ciudad cruceña. Los dirigentes cívicos, además del prefecto, han manifestado su contrariedad a la forma como se ha venido manejando este proceso que comenzó con la Asamblea Constituyente en la ciudad de Sucre. En el acto de Santa Cruz, el prefecto veniano Ernesto Suárez llamó a votar por el no. El de Tarija, Mario Cosío, dijo que el voto del sí solamente favorecerá a un proyecto prorroguista y totalitario del gobernante Evo Morales, por lo que pidió a la ciudadanía a respaldar el no. Para este domingo se anticipa la participación de decenas y centenares de observadores de la comunidad internacional y de países amigos. Esto con la finalidad de darle legitimidad a un evento que ha convocado mucha expectativa a nivel de Bolivia. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Augusto, muchas gracias por la información y ya está con nosotros Santiago Ortiz de Radio Fe y Alegría en Paraguay para que nos dé detalles sobre el proceso de reforma agraria que se vive en el país. Santiago, te escuchamos y buenos días. Buenos días, América Latina. El Estado paraguayo recupera y redistribuye tierras en el marco de la reforma agraria. en el distrito de Puente Quijá, departamento de Canindeyú, ubicado a más de 400 kilómetros de la capital, la Coordinadora Ejecutiva por la Reforma Agraria, CEPRA, encabezada por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, recuperó 123 lotes agrícolas pertenecientes al Estado paraguayo. Esto se llevó a cabo como parte de la campaña de recuperación de tierras malhabidas para la Reforma Agraria, y los lotes serán entregados a integrantes de la Federación Nacional Campesina, una de las mayores organizaciones del sector en Paraguay. Las tierras recuperadas estaban en manos de personas no beneficiarias del Estatuto Agrario, que regula la distribución de tierras para asentamientos rurales, y han sido otorgadas de manera irregular por gobiernos anteriores, encontrándose así ocupadas por productores dedicados al monocultivo de la soja. El sociólogo e investigador Tomás Palau, quien integró una comitiva que visitó dicho distrito en la zona noreste del país, nos relata la experiencia. Escuchemos. Son en esta primera etapa 123 lotes que habían sido indebidamente adjudicados a no beneficiarios de la reforma agraria y que ahora en esta intención de Linder de ir recuperando esa tierra mal adjudicada, se hace este operativo, ¿verdad? Todos los lotes que visitamos están sembrados con soja, ¿verdad? En este momento incluso estamos en una escuela que se cerró a fin de año, ya no funcionaría este año 2009, totalmente rodeada por soja de ocupantes que o alquilaron o compraron indebidamente estas tierras. La Coordinadora Ejecutiva por la Reforma Agraria fue creada por el actual gobierno ante el reclamo de las organizaciones campesinas de impulsar y acelerar la implementación de la reforma agraria, una de las principales promesas del presidente Fernando Lugo Méndez a estos sectores durante su campaña electoral. Consultado sobre si la recuperación de tierras mal adjudicadas significa realmente el inicio de una reforma agraria en Paraguay, Tomás Palau respondió lo siguiente. La reforma agraria como tal tiene al menos tres componentes, ¿verdad? Es tierra, infraestructura social y productiva y crédito. O sea, este es un componente de la reforma agraria, pero que permitiría la resurrección de una comunidad que había sido asolada por la soja, ¿no? Y monocultivo, y el glifosato, y los agroquímicos, y todo esto, ¿no? Si bien formaría parte de un programa de reforma agraria, de ninguna manera se puede decir que esto sea la reforma agraria. Es simplemente la devolución de lotes de tierra a sus destinatarios genuinos. Con esta y otras acciones en pos de la reforma agraria, se abre una brecha de esperanza para los sectores populares en Paraguay, puesto que el inicio del 2009 ha estado cargado de acciones contradictorias del gobierno de Lugo, como la militarización de la zona norte del país, lugar donde se encuentran la mayor parte de las organizaciones campesinas. Para leer Contacto Sur, informó Santiago Ortiz, de Radio Fe y Alegría Paraguay. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Y la presidenta Cristina Fernández estuvo por Cuba y llegó también a Venezuela. Y desde Venezuela está nuestro compañero Rogelio Suárez para que nos dé detalles. Desde la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Maracaibo. Rogelio, buenos días y te escuchamos. Buenos días, muchas gracias. Y Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Chávez se van a ver las caras muy seguido. Acordaron que cada 3 meses van a reunirse para repasar la agenda bilateral y ayer volvieron a decir que van a seguir profundizando los acuerdos que ya Chávez en una oportunidad firmó con su esposo Néstor Kirchner, expresidente de la República de Argentina. Entre los 21 acuerdos que firmaron ayer la presidenta de Argentina y de Venezuela, destaca el acuerdo en relación con la ganadería. Chávez destacó que aunque cuentan con 5.154 cabezas de ganado en Venezuela, necesitamos unas 20.000 cabezas más para continuar con el desarrollo ganadero. Mientras tanto, la presidenta argentina mostró su disposición de seguir cooperando en la transferencia tecnológica ganadera. Lo más importante, repito, tiene que ver con este acuerdo de verse las caras, de encontrarse cada 3 meses, aunque no precisaron el procedimiento, si la presidenta argentina vendrá a Venezuela o al contrario, su homólogo vaya de Venezuela a Argentina. Es la información desde Maracaibo, Venezuela, para Aler Contacto Sur. Adelante. Muchas gracias, Rogelio, por la información y ahora nos vamos hasta Centroamérica. En El Salvador, algunos partidos políticos empiezan a cuestionar las elecciones municipales y legislativas celebradas el domingo pasado. Giovanni Montalvo, desde Radio Bálsamo, nos da más información. Adelante, Giovanni. Saludos a América Latina, amigos y amigas de Aler Contacto Sur. A 4 días de haberse celebrado los comicios para alcaldes y diputados en El Salvador y a 2 días de conocer los verdaderos resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral en nuestro país, los diferentes partidos políticos esperan ya con ansias el informe del escrutinio final. Mientras tanto, se ha estado manejando por los resultados extraoficiales. De los 5 partidos políticos en contienda que celebraron esta fiesta electoral, se encuentran algunos inconformes con los resultados preliminares por diversas causas, y es que según algunos partidos políticos, durante los comicios detectaron irregularidades en el proceso electoral. Tal es el caso del Partido de Conciliación Nacional PCN en el municipio de Tepecoy, en el departamento de La Libertad, que según ellos hubieron anomalías en el proceso. Lo que sucedió aquí es que en la mañana, cuando abrieron el centro escolar para votar, se dieron demasiadas anomalías que la gente aquí lo sabe. Se dice que traían suplentes de suplentes de suplentes de suplentes. O sea, en cada mesa se manifiesta que votaron aproximadamente hasta en 25 veces. El pueblo se ha manifestado pacíficamente esta noche diciendo y repudiando ese proceso electoral del domingo mal amañado, pidiéndole al Tribunal Supremo Electoral que queremos en Tepecoyo nuevas elecciones. Por otro lado, mientras esto sucede en dicho municipio, el partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, celebra con fervor su triunfo, ya que según los resultados preliminares, ellos estarían consolidando la primera fuerza política del país al obtener la mayoría de diputados para la Asamblea Legislativa. Aunque si bien es cierto que perdió la alcaldía capitalina del país, San Salvador, el FMLN recupera terreno en otros municipios, ascendiendo de 50 alcaldías que obtuvo en las elecciones del año 2006 a más de 80 que ha obtenido en estas elecciones. Así lo manifestó el candidato a la vicepresidencia, Salvador Sánchez Serén. Después de más de 15 años de lucha política, somos la primera fuerza política del Salvador. Vamos a llegar a la presidencia de este país. Nunca habíamos tenido una victoria de este tipo en toda nuestra trayectoria política. Más diputados en la Asamblea Legislativa. Ganamos, le arrebatamos arena, 44 municipios. Somos la fuerza con más respaldo del electorado salvadoreño. Y jugando limpio, no necesitamos el fraude. Hemos escuchado la radio, el posicionamiento que hay en la mayoría del pueblo salvadoreño. Hay indignación, pero toda la vida hemos estado indignados. Por eso es que queremos cambiar este modelo económico que afecta y golpea al pueblo salvadoreño. Para leer Contacto Sur desde Radio Bálsamo en El Salvador, informó Juan Vivas. Juan, muchísimas gracias por la información y ahora nos vamos con Diana Bermeo para saber qué acontece en el mundo deportivo. Gracias, Carlos Zaparic, América Latina. Decisiones se toman en el fútbol guatemalteco. ¿Y qué les parece si la conocemos con el reporte de Gerson Solecio desde FGR? La Federación Nacional del Fútbol Guatemalteco, al final de cuentas, ha decidido que sí se va a disputar un torneo de Copa a arranques de este año. El torneo se llamará Torneo de Copa Clausura 2009. Y aparte de los 64 equipos que se tenía en probabilidades de participar, solamente participarán 32 equipos del fútbol guatemalteco, los 10 de la Liga Nacional, 20 equipos de la Primera División y 2 equipos de la Segunda División para conformar 32. Para este torneo, los 32 equipos deberán utilizar jóvenes menores de 20 años dentro de su equipo titular como una norma impuesta por la Federación del Fútbol Guatemalteco, el torneo paralelo a lo que será el torneo clausura de las diferentes ligas. Información desde Chimaltenango para Fijer Deportes, Gerson Zulesi. Aquí concluye la información deportiva. Recuerden que regresamos en la segunda edición de Aler Contacto Sur. Continuamos con Carlos. Y recuerde que la próxima semana tendremos información completa sobre el Foro Social Mundial que se celebrará en Belén do Pará, Brasil. Así le ponemos punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la coordinación, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.